¿Qué tal? ¿Cómo van esos preparativos navideños? Hay mucho que preparar, ya lo sé, ¿eh? Pero hay algo que en estas fechas no podemos olvidar. Hablo de la ilusión de los más pequeños cuando piensan en sus juguetes favoritas. ¿Y saben dónde está el gran mundo de la ilusión? Pues claro que sí, en el Corte Inglés. Por eso lo tienen todo preparado con excelentes ofertas a precios de juguete para hacer realidad tantas ilusiones. Por ejemplo, Blanca Cepillo Mágico, que se cepilla los dientes de Yogi Preciosi a 39,95 €. Mesa de princesas Disney de Smoby, 49,95 €. Y en ofertas exclusivas para forofos de las videoconsolas tenemos consola Xbox por solo 149,90 € y una mochila exclusiva por la compra de cualquier pack o consola Xbox. Y la Game Boy Advance SP con regalo de una pegatina tribal, 89,90 €. Son juguetes que en el Corte Inglés llevan el plus añadido de la comodidad con sus servicios de pago aplazado, pilas gratis y este año el nuevo punto de orientación de juguetes donde los mejores especialistas nos van a resolver todas esas dudas que nos asaltan a la hora de encontrar el juguete perfecto. Es Navidad, es tiempo de hablar de los juguetes en el gran mundo de la ilusión del Corte Inglés, empresa patrocinadora del Sacobeo 2004. Que pasen un día estupendo. Hasta mañana. Ay, Luisa, estoy desesperada. Mi marido se pasa la noche roncando y es que no sé qué hacer. Pues, hija, te recomiendo que utilices el producto Buenas Noches. Es todo un descubrimiento. Mi marido roncaba muchísimo, pero desde que utiliza Buenas Noches no sabes qué cambio. Solo 3 gotitas de Buenas Noches antes de acostarse y no se oye un ronquido. Recuérdalo. Pide Buenas Noches en tu farmacia o centro dietético y deja de roncar. 12:05, pues la última página, España esta mañana preparando la cena de Nochebuena. Estamos preparando la cena, hemos dicho, vamos a querer comer lo siguiente. Un platito de angulas al principio. ¡Pum! Están a 1,100 €. Bueno, nos lo ha dicho Jesús más o menos, ¿no? Es un encuentro virtual, ¿no? Un encuentro virtual. Oye, habrá gente que sí que tenga unas poquitas, a lo mejor un par de ellas, que pueden costar a razón de 50 pesetas cada una. Un poquito de angulas. Luego algo de marisco, no sé, pues una centolla, percebes gallegos, algún carabinero. Qué cruel eres, esta hora de la mañana con esto. Bueno, espera, sigue, espera. Después el plato fuerte, cordero lechal. Esto es de 5 o 6 kilitos por pieza, preparadito como suele hacerse de manera tradicional. Mazapanes y dulces, todo ello adornado con un abetito de Navidad. Bueno, pues todo eso es lo que compone nuestra escena, la que estamos ya preparando para mañana por la noche. Y queremos saber algo más, porque esto de llevarse a la boca sin que uno sepa exactamente qué y cómo y de dónde ha venido. Y hemos dicho, ¿sabemos algo más acerca de, por ejemplo, las angulas? Y no hemos contactado con Aguinaga. No. Hemos dicho, ¿habrá todavía algún angulero? O sea, algún señor que se vaya a la ría y eche allí su redecita y saque angulas, una bolita de 200 o de medio kilo. Si le cae medio kilo, ha conseguido un montón. Sí, existe, por ejemplo, en la ría de Zarauz. Ángel Caballero, buenos días, Ángel. Muy buenos días. En fin, has conseguido ahí tu bolita de angula, ya tienes ahí un pequeño tesoro. Cuéntanos, por favor, cómo es el proceso desde que se pesca la angula hasta que llega a nuestro plato. Pues en un principio es la captura de la angula, ¿no? La limpias por encima y luego pasa a casa y la tienes que matar. Tienes que hacerle que se mueva para que suelte la gelatina. Para matarla hay un sistema de toda la vida, que es con el tabaco. Se hace una infusión de tabaco y con esa infusión de tabaco se matan las angulas. Una vez de que la angula ha muerto, el siguiente proceso es la limpieza, porque el secreto en comer unas buenas angulas es en que estén bien limpias. Bueno, pues venga, vamos a limpiarlas. ¿Cómo las limpias? Una vez de que ya no sueltan nada de gelatina, que están completamente limpias, se cuecen, pero no se cuecen todas a la vez. Se cuecen a puñaditos pequeños, para que no se peguen. Tienes que tener el agua hirviendo, pero con un colador vas echando puñaditos y con el colador metes y sacas y las cueces así. Luego tienes que poner una especie de toalla o trapo o saco y las vas esparciendo para que ellas se sequen. Una vez de ese proceso es cuando la angula ya estaría lista y preparada para el consumo. ¿Y cómo sabes exactamente que está lista para comérnosla? Se ve si una angula está bien limpia y lista para el consumo, si se te escapa del tenedor cuando la vas a comer. ¿Entiendes? Si la angula no se te escapa, está pegada y no se te escapa del tenedor, esa angula no está en condiciones. Bueno, buena pista. ¿Cuál es la mejor angula, Ángel? El consumidor de angulas cree que la mejor angula es la angula negra. Y para nosotros, los arranchales, están completamente equivocados. Porque la mejor angula que hay para el consumo es la que se coge antes de entrar al río, porque viene mucho más gorda, es una angula completamente diferente, más exquisita, claro, pero esa angula solo la podemos comer Pues nosotros, porque claro, la pesca de la angula a la ola, que se le llama, que es a la entrada de los ríos pequeños, pues claro, son capturas muy pequeñas, que en una noche buena puedes coger 100 gramos. 100 gramitos. Oye, decías que cuando se escapa la angula del tenedor, vamos, con lo que ha costado como para que se escape, encima, no es que la mates, la rematas, ¿no? ¿Por qué está tan cara, Ángel Angula? Hombre, está tan cara porque ha entrado en el mercado, pues, tanto Japón como los chinos. Y entonces esta gente no les gusta la angula, a esta gente les gusta la anguila. Lo que pasa es que en sus arrozales ellos tienen un problema de parásitos. Entonces, ¿qué pasa? Para eliminar esos parásitos, ellos compran la angula aquí y pagan lo que haga falta. Y por eso es el precio por lo que ha subido, no es por otra cosa. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias. Nos ha dado alguna pista más de las cosas de la angula. Sí, va a ser una curiosidad. Es como, por ejemplo, haber escuchado a alguien que nos diga cómo se extraen diamantes, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Pues es que casi. Una angula está en la ría de Zarauz. Todavía existe pesca artesanal de angula. Y Ángel Caballero es uno de esos pescadores artesanos. Pero ¿por qué no nos marchamos, ya que hemos comido la angula, aunque sea poquita, a 1.100 euros el kilo, a un mercado por excelencia de marisco y de pescado? Estamos en el mercado de la Plaza de Lugo de A Coruña, que circunstancialmente está ahora mismo ubicado en la Plaza de Pontevedra, pero es el mercado de la Plaza de Lugo. Allí nos encontramos a Pescatinas y Placeras y una unidad móvil de Radio A Coruña con Marcos San Luis. Marcos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es el mercado de la Plaza de Lugo, que está en la Plaza de Pontevedra, porque el de la Plaza de Lugo está en obras, están construyendo uno nuevo. Aquí en el de la Plaza de Pontevedra, en este mercado provisional, pues prácticamente no se cabe, porque todo el mundo se agolpa ante los puestos para hacer las compras de última hora, las compras navideñas. Un mercado, por cierto, que está engalanado con motivos navideños. Ante mí en estos momentos, bueno, pues auténticos manjares: centollas, vieiras, almejas, merluza. Mejor nos lo cuenta Chelo, que es una de las vendedoras de este mercado de la Plaza de Lugo, de la Plaza de Pontevedra, aquí en A Coruña. Chelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Díganos un ejemplo, por ejemplo, ¿a cómo tenemos la centolla? La centolla la tenemos de 20 a 30 euros, pero la especial, la auténtica, de aquí de Galicia. 20, 30 euros. ¿Y el percebe? Ah, el percebe hoy, percebe yo no tengo, pero el percebe hoy hubo muy poco y estará sobre 100 y pico de euros. ¿Tenemos ostras? Las ostras. Juan, ¿cómo están las ostras? Le pregunta uno de sus compañeros, ya. Está, porque bueno, no todos los puestos tienen todo, pero si en este mercado vamos a encontrar todo, creo que ya tiene el precio. ¿A cuánto está? 50 euros estarán las ostras. ¿Cuánto? 50, Juan. ¿Pero 50 cuántas? 50 por piezas. 50 por pieza. Sí, por pieza. Pero serán 50 céntimos. Será 50 céntimos. O será pesetas. O pesetas. Digo, qué lío que nos vamos a hacer. Bueno, oye, entérate bien de ese dato, por favor, Marcos, porque lo de 50 nos ha dejado muy... No, 50 euros no puede no, ser. No, hombre, ya. No puede ser, pero ya sé que no. 50 pero 50 céntimos de euro... Bueno, Chelo, díganos una cosa. ¿Cuál es el producto estrella de lo que usted está vendiendo hoy, antes pues de que llegue Nochebuena? Hoy, pues, se está vendiendo bien el camarón. El camarón se está vendiendo bien. ¿Gordo? Sí, la centolla también. Pues camarón gordo, camarón gordo. Sí, el camarón gordo y terciado. Sí, ¿a qué precio? El gordo está sobre 200. Sobre 200, 170, depende del tamaño. Y el terciado está sobre 90 euros. Eso estamos hablando de euros kilo, ¿eh? 200 euros kilo, el bueno, sí, el gordo. Sí, el kilo. El que le gusta a Iñaki. Bueno, no, el que le gusta a todo el mundo. ¿Un pescadito? ¿Algún pescadito? A ver. Merluza, lubina, ¿cómo andan? Pues tienes la lubina de la línea, la que viene cogida de mañana, está sobre 90 euros, la de 2 kilos. Luego, bajando de tamaño, está sobre 27 euros. Bueno, pues muchas gracias, Chelo y Marcos San Luis, en el mercado de la Plaza de Lugo, en A Coruña. Precios de referencia, para que nos hagamos una idea. Estamos en el segundo plato, hemos tomado algún carabinero, hemos tomado alguna ostra, en fin, no sé, no alguna, creas, sí. Por unidades. Sí. Y llega el momento del cordero. Hemos elegido el cordero como plato principal, el plato de carne. Lo hemos preparado sencillamente al horno, con una hojita de laurel, una pizquita de sal, cebolla, ajo, una basecita de patatas. Pero, ¿sabemos algo del cordero? ¿De dónde viene? Félix del Barrio es ganadero, concejal del mercado de ganado de Medina del Campo, en Valladolid, que es el mercado de referencia. Félix, buenos días. Hola, buenos días. ¿Hubo mercado el pasado domingo? Efectivamente. Aquí le hacemos todos los domingos del año, inclusive que caiga Nochebuena, que caiga Nochevieja, que caiga Pascua, siempre hay mercado, todos los domingos del año. ¿Y cómo fueron los precios, Félix? El domingo pasado ha marcado, vamos a ponerle una media de 9.000 pesetas con 11 kilos vivo, ¿eh? 11, 12 kilos, que ya le digo que dan como un 62% limpios, ¿eh? Uh-huh. ¿Y este año qué tal va todo de cara a la Nochebuena? ¿Ha habido buen negocio? Pues de cara a la Nochebuena, desgraciadamente para los ganaderos de esta zona y de la zona, yo creo, de toda España, para la cosa de venta de lechales han bajado bastante, que es una cosa rara en estas fechas. ¿Por qué? Pues esto es debido a las importaciones que ha habido a través de Francia, que vendrán de Francia o vendrán de donde sea, que yo creo que han entrado por el orden de los, no sé, miles, 50, 60, 70 mil o 100 mil lechales. Pero vamos a ver, de cara al consumidor, que no sabemos si es de menor calidad ese lechal, una familia que lo tenga ya prácticamente para preparar, ¿qué? La familia que ha comprado un lechal de eso, que se ha arreglado el momento, cuando le va a guisar, le va a probar y demás, dice, ya no tiene remedio, hay que aprovecharle así, aunque no tenga el sabor tan fino como es el cordero de toda esta zona. Oiga, dígame, ¿de qué depende la calidad del cordero lechal aquí? Pues la calidad del lechal español depende de la madre. De la madre, de la genética de los machos y hembras, que son ovejas de una calidad en leche. No dan la producción que dan otras, pero tampoco engrasan como engrasan otras. Y aquí el lechal, que es muy bueno, tanto el lechal como el pascual, es el manchego, el castellano, y no hablemos del churro. Uh-huh. El churro, la parte palencia y demás, es extraordinario, es lo mejorcito que hay. Bueno, pues muchas gracias, Félix, ganadero, hasta luego. A ustedes, porque por lo menos se habla de Medina del Campo, que es el único mercado nacional que hay así fuerte ganado la nada. Bueno, eso lo hemos hecho, ¿no? 12 y cuarto, vamos al postre. Llegamos al postre, teníamos mucho donde elegir, hemos elegido mazapán, y hemos elegido una empresa artesana que está en manos de la misma familia, la familia de Mesa, desde mediados del siglo XIX. Inés Gárate es la gerente de Mazapanes Santo Tomé de Toledo. Inés, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es el secreto este que está en la pasta? ¿Cuál es el secreto de la pasta de Santo Tomé? Nosotros no es ningún secreto, porque en las cajas refleja la proporción que hay y siempre utilizamos algo más del 50% de almendra. Conseguimos dar una buena mezcla y luego los azúcares, la otra parte ya la componen una parte de azúcar y otra parte de miel, que siempre se deja un poco al secreto profesional, ¿no? Por dar el punto cada hora. Bueno, secretillo hay entonces, miel, azúcar, almendra, ¿qué tipo de almendra? Para el mazapán siempre te pide una almendra especial, de mucha grasa, con mucha calidad, y nuestra almendra la solemos comprar bien a través de Cataluña, bien a través de Valencia, porque es donde mejor almendra y mejor la seleccionan. Hoy en día la almendra se paga igual para productos de belleza que para productos alimentarios. ¿Ah, sí? Una almendra amarga destroza, puede destrozar un mazapán nuestro. Entonces tenemos que encontrar gente que seleccione muy bien los árboles de almendra amarga y de almendra dulce. Uh-huh. ¿Cómo hacen ustedes las figuritas, Inés, a mano? Bueno, se hacen ya con moldes, ¿eh? Son unos moldes que tú le pones la pasta, presiona y sale el molde. Se hacen también a mano, depende en un momento determinado, pero fundamentalmente se hacen con moldes. ¿Y cuánto tiempo de horno necesita cada figurita? Cuatro minutos, depende un poquito de la pasta. La pasta dejada en condiciones naturales, hay unas veces que tiene más humedad, depende del tiempo, de la atmósfera que haya en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y entonces vas poniéndola y entre 3 y 4 minutos es lo que tienes la figurita en horno. ¿Cuánto producen por temporada? Para que te hagas una idea, hacemos entre 10.000 y 12.000 kilos en campaña. Y durante el año hacemos otros 12 o 15.000, depende de cómo se dé el año, ¿no? Luego, en 40 días estamos haciendo la producción de 10 meses. Oiga, Inés, ¿y cuál es el origen del mazapán? ¿Toledano? Se discute, pero yo estoy convencida. O sea, es totalmente toledana, pero hay luego una línea alemana, que es Marzipan, en Lübeck, y hay otra línea siciliana, en Italia, y se hace de diferente manera. En Alemania es al baño María, en Sicilia, Italia, es al aire, y en Toledo es al horno. ¿El mejor de todos, Inés? Toledo. Toledo, ¿qué iba a decir? Inés, muchísimas gracias. Bueno, todos estos manjares, esta escena nuestra culinaria de la Nochebuena, a lo mejor no lo va a vivir Pepe Formoso, que está haciendo nuestro compañero de Radio Nordés la Ruta de la Plata, el Camino de Santiago de la Plata, justamente ahora en Navidad. Pepe, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Te lo pierdes? No creo. Supongo que sacaremos un ratito para cogernos algún mazapán y disfrutar de esas viandas, ¿eh? Anda, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues mira, ahora mismo comenzamos una aventura que empezó el 1 de enero del 2004, coincidiendo con el primer xacobeo, que para todo el mundo es el de nuevo milenio y para nosotros es el primer xacobeo de, después del Prestige en la Costa de la Morte. Somos de la Costa de la Morte y estamos haciendo el Camino de Santiago, en este caso la Vía de la Plata, que comenzó pues esta mañana desde Sevilla y que pretende llegar a las costas de Fisterra y Muxía el día 31 de diciembre para ponerle broche final a este proyecto que te decía que empezó el 1 de enero recorriendo el Camino de Santiago, el Camino francés desde Roncesvalles, el día 1. Lo vas a hacer en quad, ¿no? Un aparato especial. Sí, señor, es un vehículo de cuatro ruedas. Yo creo que es el vehículo idóneo para moverse por la geografía. Bueno, pues lo que vamos a hacer, Pepe, es la semana que viene estar en contacto contigo prácticamente a diario, cada día, porque mañana tenemos una cita. Iñaki, es la cita, hombre, de la campana. Claro, es el Christmas sonoro de hoy por hoy, ¿no? Todos los años, mañana, mediodía. ¿Recordamos cómo fue el año pasado? A ver, las campanas. Las campanas en 19 lugares de España. En cada una de las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Su tañido, el tañido grave, el tañido agudo, en la pequeña ermita, en la gran catedral, conformarán un año más el saludo de Nochebuena de la Cadena SER. Comenzamos. Suena la campana de la iglesia y convento de Nuestra Señora de la Merced de Conxo en Santiago de Compostela. Estamos en Galicia. Eso fue el año pasado. Mañana a mediodía, otra vez, el crisma de la Cadena SER, el crisma de hoy por hoy, ya es una tradición, es el crisma sonoro desde todos los puntos de España. Nos vamos, una frase para la despedida, Luis. Dejó escrito Marton: incluso alguna vez los reyes magos de Oriente se desorientaron. Adiós, Luis, adiós, Miguel Ángel, y adiós a todos, a todas, amigos. Mañana, si no hay novedad, volveremos a encontrarnos todos aquí en Hoy por Hoy. Y 20. Dios. Radio Sevilla, 103.2 FM. Cadena SER. Sevilla, con Sonsoles Ferrín. Buenos días, esa soy yo. Y al otro lado está Mila Ortiz, Carmen Rey, Leandro Moyano, Pilar Lacasta. Lo he dicho bien, ¿no? Me habéis mirado otra vez.